Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Este pequeño espacio en Radionauta, donde vamos a estar compartiendo durante una hora música y palabras para niños y niñas de todas las edades. Bienvenido, Edu, compañero. Bienvenida, Aileen, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, y también dándole la bienvenida a Fernando, que con sus manos mágicas está operando con la mano izquierda, haciendo mate con la mano derecha y con la nariz apretando los botones de la computadora. Y sonriendo también, ¿eh? Sí, siempre sonriendo. Sí, Fer. Sí, sonriendo, porque, bueno, por muchas cosas muy de esta radio que va teniendo una diversidad enorme de programas y muchas cosas lindas. Contame, ¿qué se siente tener un año más de vida? Bien, estoy. Antes pensaba, hoy otro año más. Pero, ¿sabes qué? Ayer fue mi cumple. Cuando cumplimos, tenía una amiga que decía, cumplí, no, decía como que no ponía una cifra, ¿no? Ajá, no lo decía. No. Bueno. Muy coqueta era mi amiga Nora, que trabaja en la universidad, y ¿saben una cosa? Cumplí, me siento bien, y me siento joven, me siento muy contento de estar acá y de hacer un montón de cosas. Se nota, Edu, se nota. Hoy vamos a estar compartiendo, vamos a contarle a la audiencia, música y palabras. Relacionadas a la Pachamama. Desde Libros en Ronda queremos rendirle homenaje a nuestra querida Madre Tierra. Y vaya homenaje, pero como decíamos también antes de empezar el programa, no va a ser el único programa que le vamos a dedicar a la Madre Tierra, porque tenemos muchos cuentos, muchas leyendas, mucha música para homenajearla. ¿Y para qué homenajearla? También para sentirla, para pensarla, para cuidarla, para quererla, porque somos parte de ella. Así es. Vamos a dar las vías de comunicación. ¿Qué te parece? Dale. El teléfono de la radio es 451-6917, por si nos quieren llamar. El correo electrónico es radionauta@gmail.com. ¿Vamos a escuchar alguna canción, Edu? Dale, vamos a escuchar. Tengo muchas ganas de escuchar música muy linda y agradecer los mensajitos que han llegado en este tiempo, desde que empezó el programa. Hoy es el quinto programa, decíamos, y hemos recibido algunos mensajitos de personas que se están acercando a escuchar nuestra propuesta. Bueno, vamos a escuchar A los Cuatro Vientos, que es un tema del grupo Indio Universo, que es un grupo que hace música de raíz argentina, de un disco llamado Pachamama de Fiesta. Así que escuchamos A los Cuatro Vientos. Vamos. Cantan como en sueños con los instrumentos duendes de la tierra. ¡Ah, ah, ah! y continuamos aquí en Libros en Ronda, en este homenaje muy especial a la Madre Tierra. Y decimos que el mes pasado, en agosto, el día primero de agosto, fue el día de la Pachamama. ¿Y qué podemos decir? Decimos que en distintos puntos del noroeste de nuestro país, la Madre Tierra es homenajeada con rituales ancestrales, ceremonias, danza, música y comidas especiales. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de la fertilidad, una divinidad agrícola concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la diosa de la agricultura comunal, fundamento de toda la civilización y el estado andino. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con mucha fuerza en las provincias de nuestro noroeste argentino. Recordemos, Tucumán, Salta, Jujuy. Y el 1 de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para la cual se entierra una olla de barro con comida cocida junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarrillos y chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros, atados en los tobillos, en las muñecas o el cuello, confeccionados estos cordones con lana de llama. El rito supone que ese día debemos entregarle a la Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra familia le faltara durante el año y agradecerle por los favores recibidos durante el año pasado. Familias y vecinos se reúnen para abrir un pozo en la tierra, el cual será adornado con serpentinas y papel picado. A continuación, se alimenta la tierra con maíz, quinoa, chalona, cordero, cabrito, distintas papas, habas, mazorcas, vino, cerveza, gaseosa, hojas de coca y otras comidas típicas. Luego se cierra el pozo con las manos y se le da de fumar, que significa que se prenden cigarrillos y se los entierra encendidos. Esta ceremonia no solamente, chicas y chicos, se hace en el noroeste, sino que también muchas personas que hoy residen acá, en esta región, que son del noroeste, también la realizan. Por eso en distintas plazas también podemos ver esta ceremonia, en distintos lugares de Berisso, de Ensenada, de La Plata, se juntan las familias para hacerle este homenaje a la Pachamama. Y decimos, no solamente el homenaje debe ser en agosto, sino todo el año. Este respeto que merece permanentemente nuestra Madre Tierra, significa la tierra, el agua, el aire, todo lo que nos rodea. Nosotros formamos parte de esta naturaleza. Hombres, mujeres, chicas, chicos, jóvenes, todos formamos parte y entre todos, como una tarea colectiva, grupal, debemos pensar formas de llevarnos mejor con nuestras conductas, nuestras formas de relacionarnos, pensar las cosas para vivir armónicamente. Porque si no, ¿saben una cosa? Nos enfermamos. Cuando está todo intoxicado, cuando está todo contaminado, cuando comemos cosas que nos hacen mal, de más está decirlo, eso ya lo saben, ya lo sabemos. Pensar que no tenemos que acostumbrarnos a que los arroyos de la región estén contaminados. Tenemos que pensar en un río tan lindo que tenemos acá cerca. Algún día las cosas van a cambiar para que podamos ir a tomar mate, como está tomando Fernando, y bañarnos. No digo tomar agua, porque hay un montón de cosas que viven también en el agua, que hay que potabilizarla, pero sí bañarnos con mucha tranquilidad. ¡Qué locura! Un río tan rico, tan lindo, y no podemos ir a bañarnos tranquilamente. Y lo mismo pasa con nuestros arroyos de acá de la región. Por eso pensar que es posible construir un presente y un futuro mejor del que tenemos, amigándonos con la Madre Tierra. Y para eso tenemos codo a codo que hacer las cosas. Pensar y reclamar y exigir a nuestros gobernantes exigir a los productores, exigir a todos nuestros vecinos y vecinas a que las cosas se hagan bien, que se hagan amigablemente. Y eso significa producir sin tóxicos, cuidar la forma de en donde nosotros producimos nuestros alimentos, nuestros objetos, sean autos, sean materiales de construcción, empezar a pensar las cosas nuevamente para vivir en un medio ambiente sano. Así que bueno, hay mucho más para hablar, podemos hasta hacer 10 programas, porque es necesario hablar estas cosas, porque tiene que ver todo con nuestra salud, tiene que ver con el presente y las futuras generaciones, y tiene que ver con vivir en una forma amigable, como decíamos recién, con nuestra madre tierra, porque somos parte de ella, y algún día es esa madre tierra, cuando seamos viejitos y nos vayamos al cielo o nos vayamos donde quieras, también esa madre tierra nos va a recibir y va a estar abrazándonos en algún momento. Así que hay mucho más para contar, y a lo largo de los programas vamos a seguir contando muchas cosas sobre la Pachamama. Le rendimos homenaje entonces desde Libros en Ronda a nuestra querida Pachamama y también a los pueblos originarios, Edu, ¿no es cierto? Sí, porque ayer fue el día de la mujer originaria. Ajá, en homenaje a Bartolina Sisa, desde 1983 se celebra cada 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Originaria. Uh-huh. Bartolina Sisa fue una guerrera ancestral aymara y boliviana, nació en 1753 en Sulcahui. Hay otra versión que dice que nació en 1750 en Caracatu, cerca de la ciudad de La Paz. Desde pequeña, Bartolina recorría junto a sus padres diferentes pueblos por el comercio de la hoja de coca. Allí pudo ver los atropellos que se cometían con las poblaciones indígenas. Dedicó su vida a luchar contra la opresión de los colonizadores, buscando la libertad y una vida digna para sus hermanos y hermanas indígenas. Por eso, desde Libros en Ronda, queremos rendirle homenaje a Bartolina y a todas las mujeres originarias. Otro homenaje lo han hecho los compañeros y compañeras del Bachillerato Popular, que le han puesto el nombre de Bartolina Sisa al bachillerato, y es un homenaje permanente también para esta heroína que luchó tanto por la libertad aquí en nuestro continente. Le mandamos saludos a todos los compañeros y compañeras, sí, del bachi. Y vamos a escuchar otra canción, ¿qué te parece? ¿Cómo no? De Graciela Mendoza, que es una mujer que realiza canciones en homenaje también a la Pachamama, a los pueblos originarios. Graciela Mendoza integra el Movimiento de Música para Niños, MOMUSI, es miembro activo del Foro Latinoamericano de Educadores Musicales y es cofundadora del grupo Indie Universo, que es justo el tema que escuchamos antes. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción que se llama Coplas de las Estrellas. Es muy linda, a mí me encanta esta canción. Así que la escuchamos. Vamos. Por las noches subo al cerro a pedirle al lucero que me guíe en el camino de regreso a mi cielo. Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan en la tierra eché raíces y en el cielo mi alma juega. Caja, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Con mi caja, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Canto coplas en los cerros porque así lo siento yo. Mi cajita me acompaña, latiendo en el corazón. Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Cantar quiero. quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Escuchábamos recién la canción de Graciela Mendoza. Les cuento un poquito más de Graciela Mendoza. Se dedica, entre otras actividades, a la investigación de nuestras raíces culturales a través del canto y la música. Ha cursado talleres de lenguas aborígenes, quechua, mapuche, guaraní. Ha participado en proyectos de recopilación musical en la quebrada de Humahuaca, Las Yungas y Santiago del Estero. Realiza talleres vivenciales de música ancestral y canto comunitario para docentes y para toda persona relacionada con el arte y los niños. Unas palabras muy lindas que, es el que elegimos de Graciela Mendoza para compartir dicen así. Desde el centro de mi ser nace la necesidad de interpretar libremente estos cantos para compartirlos con niños y niñas de todas las edades. Algunos de estos cantos pertenecen a ceremonias muy antiguas, anteriores a la época de nuestros abuelos. Otros forman parte de la vida cotidiana y se mantienen en su lenguaje original. Y otros, fruto de mi inspiración, que me devuelven sonidos, colores, olores y sabores de nuestra querida Madre Tierra. ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy lindo. Decíamos en el primer programa, ¿te acordás? Que en esto de ver tantos autores y autoras de música para niños y niñas, cómo está gozando de tanta buena salud la música para chicos y chicas, y por eso queríamos, es una de las ideas de nuestro programa, de difundirla, que no, esta música tal vez no aparezca en la tele, que se emite por aire, tal vez no se pase mucho en las radios, comerciales, y sí, bueno, es una tarea de las radios comunitarias, y de los programas que hacemos, Construimos Niñez, a partir de leer textos, de pasar música, que estén presentes estos autores y estas autoras, porque nos hace bien al alma, nos pone bien, nos pone contentos, nos hace pensar, nos hace sentir. Así que hay mucho más para compartir. El disco se llama Tierra en Flor, de Graciela Mendoza. De paso aprovecho para mandarle un saludo grande a Lele, que fue quien me lo prestó hace un par de años para grabarlo, así que le mando un beso grande a Lele, que nos escucha también, ¿eh? Eso, porque nosotros vamos recorriendo y van pasando por nuestras manos, pero nuestros amigos y nuestras amigas nos van acercando un montón de material. Así es. Vamos a contarle a la audiencia que en la ronda de hoy tenemos muchos libros aquí, está llena de colores la mesa. Sí. Entre ellos tenemos un libro que se llama Para cuando llueve, que es de Canela y tiene unas ilustraciones de Claudia Legnasi. Edu está haciendo acá, ¿qué estás haciendo, Edu? Y hay un libro que tomó vida y está como volando. ¿Estás volando como un pájaro, no? Sí, a ver, como un pájaro, porque después está adelantando algo que vamos a hacer. Me parece que está volando como una mariposa. Está medio desarmonizado a veces, pero ahí está, volando al fin. Bueno. Son libros de alto vuelo. Así es. Bueno, vamos a concentrarlos, por favor, Edu. Este libro que tenemos para compartir, vamos a leer una poesía de acá que se llama Mariposa. Decíamos que es un libro de Canela, tiene unas ilustraciones muy lindas con una técnica mixta de lápiz y collage de Claudia Legnasi, las ilustraciones muy muy lindas. Les leo una poesía, Edu, ¿qué te parece? Dale. Se llama Mariposa. Al amanecer se esconde en el centro de la rosa la pequeña mariposa. Sus alas son pétalos que esperan muy quietos. Enamorada, sueña ser parte de la rosa. De pronto, al final del día, la rosa tiembla. Pero no es la rosa, es la mariposa que se cansa de estar presa. Y recuerda que si vuela, ya no será parte de la rosa, pero que será otra vez mariposa. pasó eso. Los libros también toman vida, forman parte de la ronda, pero no se quedan quietos. Y estábamos disfrutando de esta hermosa poesía de Canela y uno de los libros empezó como a volar. Así es. Este libro, decíamos, se llama Para cuando llueve. Hay que estar preparados porque parece que mañana va a llover. ¿En serio? Así es, así dicen. Hace mucho que no llueve y las plantas de los jardines necesitan un poquito de agua. Y nosotros también. A mí me gusta cuando pasa mucho tiempo sin llover y el agua también nos sorprende. Es como que lava un poquito las cosas, nos renueva también. Así es. Vamos a escuchar otra canción. Dale. ¿Qué te parece? Una canción de Magdalena Fleitas, que no le damos descanso, pobre no. Magdalena Fleitas, la venimos escuchando todos los programas. Ella dice, un viernes quiero descansar, tomar sol y tomar mate. No, está aquí en nuestro programa. Está presente porque produce muchas canciones lindas y, sí. y nos dan muchas ganas de compartirlas. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Llamado, que está en el disco Risas del Viento. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, morena. Arde la yunga, la pachamama, llora, llora, llora. Pide tu ayuda, el lotorongo, también al águila. Lloran los mares, cielos y tierras, llora la anaconda. Piden que escuches, piden que cuides, grita, grita, grita. Que escuches, piden que cuides, cuida, cuida, cuida. Si yo canto y cantemos juntos, cuida, cuida, cuida. El sol y el aire que respiramos, cuida, cuida, cuida. Hermano árbol, frutos y flores, cuida, cuida, cuida. Los animales, cielos y tierras, cuida, cuida, cuida. Es nuestra tierra, la Pachamama. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La Pisicleta.

paso yo. Iba el sapo en la mañana, yo miraba en mi ventana el tatú celeste y la garza rosada, gritan que al desfile van. El tatú celeste y la garza rosada gritan que al desfile van. Y no me aguanté las ganas de ir a ver lo que pasaba. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde, yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo. Pasan las flores y paso yo. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde, yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo. Pachamama, Madre Tierra. Seguimos en Libros en Ronda, rindiendo homenaje a nuestra querida Madre Tierra, a los pueblos originarios y también a los animales, ¿no es cierto, Edu? Sí, los animales, pues todos estamos en esta Madre Tierra conviviendo. Y pensábamos que hoy están homenajeados también las aves, ¿sí? Homenajeadas porque tenemos una variedad increíble acá en la región. Antes de hablar un poquito de las aves, quería mencionar el tema que escuchamos recién, es ¿sí? del dúo Tierra Verde, que sí. Dentro de un ratito vamos a estar ampliando información sobre este dúo que nos gusta mucho, un dúo chaqueño. Y el tema se llama El desfile de los colores. Que también son las aves, ¿no? Porque así hay, es. Como decía recién la leyenda, algunas tienen sus copetes colorados, otras tienen sus alas verdes, y un desfile de colores de todos los días. La tapa del libro, del cuento que leíste recién, La leyenda del picaflor, está repleta de colores. Muchos colores lindos. Acá con un picaflor hermoso que está ahí con una flor. Y de los picaflores, ¿qué tenés para contarnos, Edu? Bueno, es una de las aves más bellas para muchos de nosotros y que habitan muchísimos lugares. Están desde lo que es el sur de Canadá hasta la Patagonia, el norte de la Patagonia. Vendría a ser por la zona de Bariloche, de Esquel. Hay también picaflores. Sí, doy fe de eso. Y porque cuando te fui a visitar veía la botellita con néctar, agua y azúcar que preparabas, porque es una de las cosas que los picaflores necesitan. Ellos toman ese néctar porque necesitan mucha energía. Eso lo necesitan en otoño y en invierno, donde no hay tantas flores. Una vez que llega la primavera, que hay flores naturales, ya no se les pone ese agüita con azúcar, porque si no, no van a las flores. Claro, ellas toman siempre el néctar, el jugo de las flores. Y así también se llevan un montón de granitos de polen y van esparciendo por ahí para crear más flores por otras partes. O sea, cumplen mil funciones estos picaflores. El picaflor es mi ave favorita. Mirá. ¿Sabías que es el único ave que puede volar hacia atrás? Wow. Y es el que tiene el corazón más grande en proporción a su cuerpo. Es muy chiquitito y tiene un corazón enorme. ¿Y vos sabías cuando las chicas se juntan y comen algo o toman el té, muchas veces dicen, fulano, es un picaflor? ¿Por qué será? Y también hay picafloras, vamos a decirlo. ¿Sí? No. ¿Te parece que hay picafloras? Sí, hay Mira picafloras. Fernando cómo hace que sí, pone cara mientras toma mate como diciendo, y claro. Y bueno, vamos a seguir hablando de las aves. Sí, porque hay mucho. Acá en la región tenemos el clásico hornero. El hornero es un pajarito que es muy gracioso como camina, parece un dibujito animado. Vos has visto millones de horneros, sí, pero a veces no les prestamos tanta atención. Son como chuequitos para caminar. Sí, son marroncitos con un piquito largo y que, compañero y compañera, hacen su nido, que lo hacen de barro. Y los seres humanos hemos copiado esa técnica, porque barro y pajita, para hacer las casas hasta hace 150 años eran de adobe. Barro y paja. Y saben una cosa, también a ellos, como curiosidad, les encanta hacer sus nidos donde los seres humanos podamos verlos. ¿Qué quiere decir? Hay un bosque atrás de la casa y los horneros no los hacen los nidos apartados, sino que los ponen enfrente, donde está la puerta de los seres humanos, para que podamos verlos. Así que los seres humanos hemos copiado no solamente esa técnica, sino también los hornos de barro para hacer las empanadas y las pizzas. ¡Mmm, qué rico!, dice Fernando. Y ¿saben una cosa? También en el campo todo el mundo lo toma como un símbolo del trabajo. Eso lo aprendí hace poco. Al hornero. Al hornero. Y tenemos otras aves más. Tenemos calandrias, tenemos venteveos. Los venteveos visitan mi casa y cuando tengo un jardín muy grande, cuando me pongo a regar en casa y la manguera hace unos charquitos, un venteveo le avisa al otro enseguida y ese le avisa a otro. ¿Cómo le avisa? Yo quiero que diga, que hagas algún sonido de pájaro, por favor. Hace bicho feo, bicho feo, bicho feo. Y le avisa al otro, bicho feo, bicho feo. Y se escuchan. Y entonces, ¿qué pasa? Al ratito van y se juntan entre varios y empiezan a aletear, se mojan, se refrescan y toman agua. Tienen como un antifaz los venteveos. ¿Sí? Son verdecitos, uh-huh, y tienen como un antifaz blanco y negro. Son muy lindos. Y en el parque ecológico, que es el lugar donde trabajo, están las cotorras, que en el campo no las quieren porque, como a mí, les encantan las semillitas de girasol y los choclos. Eso es lo que tenemos en común. Y todo el día hacen mucho ruido. ¿Vieron cuando dicen, cantan o hablan como cotorras o como cotorros? ¿Y saben qué? Viven en unos nidos grandes que son como conventillos, todos departamentitos, que los hacen con ramas muy puntiagudas, donde les están diciendo a otras aves, váyanse de acá. ¿Hay cotorras en tu familia, Edu? ¿Tenés raíces? Puede ser, porque nos ponemos a hablar mucho y nos gusta hablar. Y las cotorras habitan entonces acá, son plaga, porque son muchas y a veces un poco molestan a quienes producen girasol y producen maíz. Pero también tenemos que proteger esas aves y en el parque las queremos porque forman parte de una zona protegida, ¿sí?, cuidada. Y después tenemos los gorriones, que también son una plaga, como las palomas. Los gorriones son chiquititos y andan por acá. Tenía Luis Holguín, el Lucho Holguín, un titiritero que tiene su grupo de títeres que se llaman títeres del gorrión. Y palomas que tenemos muchísimas acá en la región. O sea, hay unas grandes y las otras son las torcasitas, las chiquititas. Bueno, comen de todo, los podemos ver en las plazas y también están por todas partes y son plaga también. ¿Y saben una cosa? Hay otras especies, sobre todo especies acuáticas. Recién Luz nos hablaba de una garcita blanca. También tenemos el biguá, que es un ave todo negro. ¿Y saben una cosa? También tenemos a uno que es mi preferido, que es como un caranchito, un ave que es un ave rapaz, que es el caracolero, que tiene un pico fuertísimo y con ese pico va rompiendo el caparazón de los caracoles y se va alimentando. Y otra cosa más, las aves nocturnas, que es otro mundo, que son las lechuzas. Ajá. ¿Vos a veces hacés como la lechuza? ¿Cómo hace la lechuza? Sí, a veces hago así. Sobre todo a mi mejor amigo cuando no para de quejarse, le hago... Basta de rezongar. Está bien. Hay una canción infantil que es La Lechuza. ¿Cómo sigue? La lechuza. Hace... hace... y... Esto es un papelón. Esto no lo repitan en sus casas. Y son aves rapaces y son nocturnas. ¿Qué comen las lechuzas de acá de la región? Comen lauchitas. Y si no fuera por ellas estaríamos llenos de lauchitas. ¡Qué menú exótico! No. No me apetece mucho. No, para ellas es raro lo que comemos nosotros. Sorrentinos de calabaza y choclo. Eso es lo raro. Pero ¿saben qué? A ellas les encanta y nos ayudan a que no estemos invadidos de lauchitas. Así que las lechuzas también hay que cuidarlas y quererlas. Estamos en época donde están naciendo los pichones, que de acuerdo a las mamás lechuzas son todos muy lindos y son medio feitos, ni bien nacen. No hay que decírselo a las lechuzas. Qué malo, Edu. Bueno, así que hemos hablado de un pedacito de las aves que están acá en la región. Vamos a seguir hablando sobre las aves que habitan las plazas, los parques, habitan también las zonas naturales de acá de la región, como Punta Lara, como el Parque Ecológico, el Parque Pereira. Hay mucho para contar. Le mandamos un saludo grande a Junior, un pequeño amigo que tenemos aquí, que sí. Hoy, antes de comenzar el programa, estuvimos charlando, le comentamos que íbamos a hablar sobre las aves y le preguntamos cuál era su ave favorita y nos dijo que el tero y la garza blanca. Ah. Esas dos aves le gustan mucho a Junior y a su mamá Luz también, así que le mandamos un saludo a los dos. ¿Vamos a muy escuchar bien. Otro tema? Dale. Un tema de Tierra Verde, este dúo que después les vamos a estar presentando. El tema se llama Tierra Verde, como el disco y como el dúo. Allí vamos. Vivo en la Tierra Verde, donde calienta el sol, donde hay ríos, donde hay montes y gente que quiero yo. Donde hay ríos, donde hay montes y gente que quiero yo. Conozco un poco el monte. Conozco también la ciudad. Y cada uno sabe cómo cuidar el lugar donde uno está. Y cada uno sabe cómo cuidar el lugar donde uno está. Cuidemos a nuestros montes, cuidemos a la ciudad. Dejemos correr al río que se mueve en libertad. Cuidemos a nuestros montes, cuidemos a la ciudad. Dejemos correr al río que se mueve en libertad. Tierra verde, donde calienta el sol, donde hay ríos, donde hay montes y gente que quiero yo. Donde hay ríos, donde hay montes y gente que quiero yo. Conozco un poco el monte, conozco también la ciudad. Y cada uno sabe cómo cuidar el lugar donde uno está. Y cada uno sabe cómo cuidar el lugar donde uno está. Cuidemos a nuestros montes, cuidemos a la ciudad. Dejemos correr al río que se mueve en libertad. Cuidemos a nuestros montes, cuidemos a la ciudad. Dejemos correr al río que se mueve en libertad. Dejemos correr al río, dejemos correr al río, dejemos correr al río que se mueve en libertad. Vivo en la tierra verde, donde calienta el sol, donde hay ríos, donde hay montes y gente que quiero yo. Donde hay ríos, donde hay montes exigente que quiero yo. Conozco un poco el monte. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En Ronda compartimos macu, cuentos, macu, poesías, palabras, recetas, momentos, risas, canciones, lugares, historias. En Ronda compartimos. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Escuchábamos a Tierra Verde, este dúo chaqueño que está conformado por Mauro Siri y Seba Ibarra. Estos músicos son de la provincia de Chaco. Realizan un concierto multimedia que contiene una temática relacionada con el litoral argentino y de orientación ecológica. A través de la música, el teatro y la animación en vivo, los personajes buscan recrear paisajes, animales y escenas cotidianas de la región. Nosotros somos fanáticos de Tierra Verde, Edu, ya. Sí, tenemos, los descubrimos un poco por casualidad, pero nos hicimos fanáticos. Sí, le mandamos un saludo a Rodo, yo le mando un saludo a Rodo, que me pasó dos discos de Seba Ibarra, que es uno de los integrantes de este dúo, junto a Mauro Siri. Así que le mando un saludo grande a Rodo, que espero que lo podamos tener como invitado próximamente aquí en la radio. Rodo, cómo te pusieron ya en apuros. Yo también le mando saludos a él y esperamos tenerlo pronto por acá. Bueno, les cuento que estuvimos en comunicación con Seba Ibarra durante la semana vía Facebook. Vos que decís, estas nuevas redes modernas, que ya no son tan modernas, Edu, pero bueno. Y él nos contó que la canción con la que nos vamos a despedir, que también es de Tierra Verde, que se llama El Pescador, se desarrolla bajo el puente General Manuel Belgrano, un puente que conocés, me dijiste. Sí, sí, sí. Él dice que es un puente que tiene un paisaje imponente. Y que este puente une las provincias de Chaco y Corrientes. Del lado de Chaco hay un barrio de pescadores, nos contó Seba. Allí están organizados los pescadores para salir por turnos a pescar. Mirá. Y en la canción que vamos a escuchar al final, nombran un montón de peces de ahí, de esta zona. Así que les doy como tarea que escuchen atentamente esa variedad de peces que nombran ahí en este tema, porque una de las cosas que nos decía Seba es que desde Tierra Verde intentan concientizar y también mencionar todos los animales de nuestra zona, porque dice, a veces los chicos conocen más los animales de África que de nuestras regiones, así que interesante la propuesta que hacen desde Tierra Verde. Bueno, y nos vamos despidiendo de a poquito. Dejándole un beso también a Romina, que escucha el programa, que nos pidió que le alcancemos un tema porque lo quiere hacer en sus clases de gimnasia y nos pone bien esto también. Y decir también desde Libros en Ronda que adherimos y nos solidarizamos con todas las movidas que hay por una infancia mejor desde los distintos movimientos sociales e instituciones donde les estamos reclamando a los municipios y también a la provincia que haga lo que las leyes y las ordenanzas indican, que significa apoyar económicamente a los espacios que necesitan. Construir una niñez para que haya comedores, para que haya ropa, para que haya recursos para los juegos, para los libros, para los talleristas. Porque el Estado ahora mira para otro lado desde hace mucho tiempo. Así que expresamos nuestra preocupación y nuestra solidaridad con todos los espacios que están en lucha. Nos estamos por despedir y antes de despedirnos queremos mandar saludos a La Charlatana. Sí. Que nos escuchan también ahí. Y a Embarriada. Embarriada, que se suma porque también ha copiado, nos han dicho Fer. Otro Fernando de Embarriada nos ha contado que han